Sección 3 de La América vindicada de la calumnia de haber sido madre del mal venéreo, de Antonio Sánchez Valverde. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. 3. El gálico pudo venir a Europa sin contagio. Parte 1. Antes de tratar este argumento, es necesario decir una palabra sobre la naturaleza y causa física de este mal. El gálico es, según los médicos, una especie de caquesia o enfermedad en la cual la linfa y principalmente la parte serosa de ella toma una singular crasitud y acrimonia. El virus venéreo, dice Astruc, es de naturaleza salitrosa, o por mejor decir, ácido salsa, corrosiva y fija. Esta es la causa de la condensación o espesor y acrimonia de la linfa, y de aquí vienen las inflamaciones, las verrugas o pústulas, las úlceras, las erosiones, los dolores y todos los otros síntomas horrendos conocidos de los médicos. Este virus comunicado a un hombre sano no debe considerarse, dice el citado autor, como un humor nuevo añadido a los humores naturales, antes bien como una mera disgracia o viciosa cualidad de estos, los cuales degenerando de su natural estado se convierten en ácidos salados. Casi todos los médicos se han persuadido a que este mal no pudo provenir de otro modo que por vía de contagio, comunicado por el licor seminal o por la leche o la saliva o el sudor o el contacto de las úlceras venéreas, etc. Pero yo, con licencia de estos señores, defiendo que el gálico pudo absolutamente engendrarse en Europa de la misma suerte que se engendró en el primero que lo padeció, dondequiera que fuese, y como éste no le tuvo por contagio, pues entonces no hubiera sido el primero que lo padeció, sino por una causa muy distinta, así por la propia causa, sea la que fuese, pudo aquella misma enfermedad producirse sin contagio en otro individuo de la especie humana. Esto, dice Mr. Astruc, es cierto en la América o en otro país semejante, pero no en Europa. ¿Y por qué es tan privilegiada la Europa? Porque no concurren en ella, responde Astruc, aquellas causas que desde el principio pudieron ocasionar este mal en América. ¿Y cuáles son estas causas? Examinémoslas. Primeramente, dice Astruc, nota, videtur quidem en numero causarum expungendus er, qui in Hispaniola morbus alios forsam inferre portuir, ad vero luem veneream minime, utique constant europeos, qui eam insulam jam ad 200 annis, imno pene 300, incolunt luem veneream, ibidem nunquam contraxisse, nisi contagione. Europei tamen arem ibidem, ducunt et eundem, quem olim decebant indigne, et dubio procul, ec dem modo temperatum, et constitutum. Astruc de morbis venerois, lib I capidoce. Fin de nota. Que no debe contarse entre ellas el aire, el cual bien puede causar en la española otras enfermedades, pero de ningún modo el contagio venéreo. Pues los españoles, que desde 200 o casi 300 años habitan en ella, jamás le han contraído, sino por contagio, siendo así que respiran en el mismo lugar y el mismo aire que respiraban antiguamente los naturales templado y constituido sin duda del mismo modo. Cuando ahora se encontrase alguna diferencia, no la habría al principio del siglo XV. Luego no debe contarse en opinión de Astruc con el aire cuando se trata de descubrir el primer origen del mal venéreo, de cuyas causas le parece que deben excluirse. Videtur quidem en numero causarum expugendus er. A dos causas solas se reduce Astruc, que son los alimentos y el calor. De los alimentos dice que los naturales de la española, cuando les faltaba el maíz, el casabe, etc., se alimentaban de ranas, de gusanos y de otros animalillos semejantes. En cuanto al calor, afirma que las mujeres en los países calientes suelen padecer de menstruos demasiadamente acres y casi virulentos, con especialidad si usan de comidas mal sanas. Bajo de este supuesto discurre así el referido autor. Multis ergo et gravissimis morbis indigene insule Haiti affici olim deberunt, ubi nemo a menstruatis mulieribus se continebat, ubi viri libidene impototentes in venerium obiam belluarium ritu agevantur, ubi mulieres, quae impudentissime erant, viros promisque ad nitebant, ut testatur Gonzalus de Oviedo ist Indiar lib 5 cap 3 himno esdem et plure impudentius provocavant menstruationis tempore, cumptum incalescente utero libidine magis insaniret pecudum more, quid igitur mirum varia heterogenea acria multorum viborum semina una confusa tum acerrimo, et virulento menstruo sanguine mixta intra uterum estuantem, et olidum espurcissima cum mulierum carciva mora, et enogeneitate calore, loci breve computuisi, ac prima morbi venerei semina constituisse, quae in alios, si qui forte, continentiores erant, dimanabere. He aquí todo el discurso de Mr. Astruc sobre el primer origen del mal venéreo, el cual de principio a fin está lleno de falsedades, como lo manifestaremos después. Pero permitiendo ahora que todo fuese verdad, digo que lo mismo que él supone voluntariamente haber sucedido en la Española, pudo también suceder en Europa, porque si los americanos a falta de su maíz y otros víveres usuales comían ranas, gusanos, etc., también los europeos a falta de su trigo y otros alimentos buenos se han visto algunas veces comer lagartijas y otros bichos iguales, excremento de animales y aún pan amasado con harina de huesos humanos que les han traído gravísimas enfermedades. Basta acordarse de las horribles hambres padecidas en varios tiempos y diferentes países de la Europa, unas por causa del tiempo y otras por razón de las guerras. Bien se sabe los insectos e inmundicias de que se han mantenido los europeos en tales calamidades. No me persuado que habrán escapado los murciélagos, ni lo más asqueroso, cuando han llegado a extremo de comerse unos a otros y las madres a los hijos. Si los indios de la Española llegaron por necesidad a comer ranas, que son en Haití como las de Europa, los europeos, que por regalo las comen sin necesidad, con ellas se habrán entregado a los sapos venenosos con algún preservativo, los cuales no se crían en la Española, donde ningún animal tiene ponzoña mortífera. Cuando faltasen todas las historias de Europa, nos sobraría la experiencia cotidiana para saber que como ahora hay hombres tan desenfrenados que exceden en la lascivia a las bestias, no temiendo, como temen éstas, mezclarse con personas enfermas y corrompidas, y mujeres tan descaradas que sin reserva de nación ni distinción de figura se entregan tantas veces al día cuantas hayan quien las llame o quien responda a sus provocaciones. También habrá habido personas de uno y otro sexo, mucho antes que se descubriese la América, poseídas del mismo vicio, y en quienes se verificase lo que dijo Plauto. Plus scortorum ibi est, quam muscarum tum cum caletur maxume. Pues, ¿qué diremos si consultamos las historias? ¿Qué si leemos los poetas? La obra reducida de Suetonio sobre las vidas de los 12 Césares primeros sobra para manifestarnos en las naciones más ilustradas de la Europa, en los países más amenos y templados, en las personas de más alta jerarquía, mucho antes que se descubriese la América, hombres y mujeres más entregados a la lascivia y a todas sus especies de impureza que lo que pueden pintarse los indios e indias de la ínfima plebe. No me detengo en el público e infame oprobrio de que se cubrió Julio César, entregando su cuerpo a Nicomedes, rey de Bitinia, que no temieron las tropas a ser notorio al tiempo de su triunfo gálico, entonando la canción «Gallias César subegit, Nicomedes Cesarem, ecce César nunc triumphat, qui subegit Gallias, Nicomedes non triumphant, qui subegit Cesarem». Ni en que fuese tan dado al otro sexo, pronum et sumptuosum in libidines fuise constans opinio est, dice el mismo autor, así de las extranjeras como de las romanas, ya fuesen matronas ilustres, ya provinciales o plebeyas, que diese motivo a otro dístico de los soldados que cantaban «Urbani servati uxores, mecbum calbum aducimus», y a que por uno y otro vicio le notase curio en una oración con el infame epíteto de «Omnium mulierum virum et omnium virorum mulierem». Tampoco hago alto en Augusto, cuyo indecoroso desenfreno en la juventud dio motivo a Sexto Pompeyo de insultarle con el título de «Efeminatum». A Marco Antonio, para publicar la «pederastia» o «no conformidad», como llama Pava el vicio nefando, con que logró la adopción, y a Lucio, hermano de Marco, para publicar la suma del precio en que se había vendido a Ircio en España. Dije que no me detenía en los excesos de aquellos dos césares, por hablar cuatro palabras más de las nefandas abominaciones de su inmediato sucesor Tiberio, de Calígula y de Nerón. Excesos verdaderamente nefandos, a los cuales no encuentra el pudor bastantes velos que echarles sin perjuicio de la verdad, ni la abundancia de la lengua romana, ayudada de la griega, voces propias con que significarlos. El empleo que dio Tiberio a T. Cesonio Prisco, caballero romano encargado, con no sé qué carácter, de las impurezas, no tiene nombre, y así le explica Suetonio, diciendo: Novum denique officium instituit ab voluptatibus, propósito equite romano T. Cesonio Prisco. En el retiro de la isla de Capreas dice también que inventó un carro, coche o litera de excesos clandestinos, arcanarum libidinum, en que para excitar con la vista su cansada lujuria, se mezclaban en tres órdenes o hileras unidas las piaras, digámoslo así, de mozas y hombres perdidos en monstruosos coitos, a la dirección de los perversos inventores de nuevas maldades, a quienes daba el renombre de espintrias. En las selvas y bosques imaginó y practicó lugares obscenos en que los jóvenes de ambos sexos vestidos de ninfas y paniscos se prostituyesen en las cuevas y aberturas de las peñas, desorden que llamaban caprineo por la isla. ¿Quién creería que Venus pudiese pedir ni aun pensar en un tributo más abominable que estos? Pues todavía dice Suetonio de este monstruoso emperador: Maiore ad hoc et turpiore infamia flagravit, vix ut referri, audirivi, nedum credi, fas sif, quasi pueros prime tenderitudinis, quos pisciculus vocabat insitueret, ut natanti sibi inter femora versarentur ac luderent, lingua morsuque sensin appetentes, atque etiam quasi infantes firmiores, nec dum tamen lacte de pulsos inguini ceo papile ad moveret, pronior sae ad id genus libidinis et natura et etate. Parecióle en cierta ocasión bien uno de los sacerdotes en el propio ministerio de sacrificar, y refiere el mismo Suetonio que no pudo contenerse. Quin pene bis drum re divina per acta ibidem statim seductum construparet, simulque fratrem, eius tibicinem, atque utricem ox, quod muto flagitium exproprabant, crura fregise. El infame Calígula dio principio a sus impurezas con los incestuosos estupros de sus hermanas. Dudase si fue más torpe en contraer los matrimonios que en disolverlos, en repudiar las mujeres o en retenerlas. Tan descarado que a presencia de los maridos retiraba de las mesas de la cena las mujeres y volvía después. Recentibus acbus lachive notis, reversus, bel laudabat palam, bel vituperabat, singula numerans bona, malave corporis atque concubitus. Sin que por esto dejase también de usar la pederastia. Pero a todos excedió el impudentísimo Nerón, del cual no permite la decencia que se diga más, sino que había nacido para cometer delitos ignorados hasta entonces. Su extravagancia llegó al exceso de vestirse de mujer y casarse con públicas ceremonias, primero con el infame Pitágoras y en segundas nupcias con Doriforo, su liberto. Vuelto a su sexo, casó públicamente con Sporo, que, adornado de las vestiduras de emperatriz, llevaba por toda Roma a su lado. Para conocer mejor su lubricidad e infamias, véase el libro sexto de Suetonio, número 28 y 29. Nota: Suetonius ibi, olim etiam quoties, laetica cum matre peretur, libidinarum inceste, ac maculis vestis proditum, affirmant suam quidem pudicitiam, usque adeo prostituit, un contaminatis pene omnibus membris, novissime quasi genus luxus excogitarem, quatenus fere pelle contectus, emereretur ecavea, virorumque ac feminarum ad estipitem delegatorum inguina invaderet, et cum affarim decebiset confiseretur a Doriforo libertu, qui etiam sicut ipsi sporus, ira ipse denupsit voces quoque, et ejulatus bim patientum virginum imitatus. Fin de nota. A iguales monstruos correspondían hijas y esposas de costumbres semejantes, de una torpeza sin límites ni recato. Tales fueron las dos Julias, hija y nieta de Augusto, que a pesar de tan alto nacimiento y de la más cuidadosa educación, se mostraron con su desenfreno indignas de una y otra, y más impúdicas que cuanto puede decirse de las indias más humildes. Su perversidad sirvió de contrapeso a toda la gloria de Octavio, el cual se vio obligado a desterrarlas con las prohibiciones más serias para que ningún hombre de cualquier estado que fuese pisase los sitios de la isla Pandataria, lugar de su destierro, que igualmente era custodiado de tropa. Con todo, la nieta en el mismo destierro le dio un bisnieto que no permitió se alimentase ni reconociese. La hija, casada en terceras con Tiberio, llevó el descaro hasta el extremo de poner tantas coronas sobre la estatua de Marte, cuantas eran las infamias que cometía en una noche. Livia Drusila, descendiente del propio Augusto, hermana y concubina de Calígula, fue el desprecio de los romanos por sus desórdenes. El mismo desprecio mereció su hermana Julia Livila, mujer del senador Marco Vinucio, por la propia causa. Julia Domna, mujer de Septimio Severo, pasó, con sus desórdenes, toda la raya de la honestidad. Las dos mesalinas Valeria y Estatilia, mujer aquella de Claudio y esta de Nerón, no fueron más continentes que las otras. La Valeria se levantaba del lado de Claudio para ir a tomar el de cualquier cómico o esclavo de su casa. Lo peor es que forzaba a las casadas, con peligro de la vida, a que se abandonasen delante de sus maridos. La Estatilia escandalizó a Roma con sus galanterías. Persuadóme que no habrá hombre tan apasionado o ignorante que niegue que la corrupción que reinaba en los emperadores y emperatrices, en las personas de las primeras familias, en una palabra, en la corte de Roma, que he escogido entre todas por su vecindad y comercio con toda la Europa, por su gloria en armas y letras, dejase de trascender a toda la plebe y pueblo romano. Tampoco creo que haya alguno medianamente instruido en la historia de los países europeos que pueda dudar cuán fácil sería manifestar la misma corrupción en cada uno de ellos y en cada siglo, así durante la dominación de los romanos como después de las irrupciones de las naciones del norte y conquistas de los sarracenos. Tenemos, pues, en la Europa hombres y mujeres desde mucho antes del descubrimiento de la América, de quienes puede decirse con Astruc: Ubi viri libidine impotentes in venerem obiam, veluarum rito, himno in moderatione magisbe infando, adjevantur, ubi mulieres, quae impudentissima erant, viros promisque admittebant, non testimonio suspecto unius exteri condisalbi de Oviedo, sed fide indubitata omnium scriptorum incolarum et coetaneorum himno esten et pluris impudentius provocavant menstruationis tempore, cum tum incalescente utero libidine magis insanirent. Porque no hay razón para dudar que, siendo el tiempo de la fluxión periódica por su constitución el que más irrita al otro sexo, como supone Astruc, que conocía a las europeas mejor que a las indias, causase su efecto en estas y no en las Julias, Drusilas, Mesalinas y demás italianas y europeas anteriores a la famosa época de Colomb. Por consiguiente, quid igitur mirum varia, heterogenia acria, multorum virorum semina una confusa cum acerrimo, et virulento menstruo sanguine mixta intra uterum estuantem, et olidum spurcissimarum mulierum, quae nec nude uti indigne haiti insedevant, nec natura depilate uti iste, sed maxime pilose erant, nec lavacra frequentavant ut haitine feminae, qui quotidi ac sepe pluries edem dic lavabantur, ut moris est etiam nunc apud Indo Hispanas, coercita mora heterogenitate, calore loci brevi computruise, ac prima morbi venerei semina constituise, quae in alios sicui forte continentiores erant, divan avere? No, responde Astruc, no es así, porque siendo el aire más templado en Europa, he aquí el recurso del aire después de haberle excluido formalmente del número de las causas del gálico, non adest edem in virorum semine acrimonia, edem in menstruo sanguine virulentia, idem in utero mulierum fervor, quale in insula Haiti fuisse probatum est. He aquí un modo graciosísimo de disolver los argumentos a símile, y se reiría tal vez Mr. Astruc de la distinción de los filósofos llamados aristotélicos. Pariter et edom modo, nego, pariter et diverso modo, concedo. Sicut omnimodia siquitate, nego, sicut et diversa siquitate, concedo. Él no niega que en Europa ha habido y hay acrimonia en el semen viril, virulencia en la flucción periódica de las mujeres y en su útero algo más que bastante calor. Ni podría atreverse a negarlo, sino ponerse la experiencia a las historias y a los testimonios de los médicos de los siglos más retirados. Hipócrates conoció en su tiempo todo esto, de que habla con claridad en sus obras. Vio tal virulencia de menstruos que causaban úlceras en el útero, y tales que con brevedad crecían y se corrompían. Nota. No puedo citar los lugares de este celebérrimo griego, porque me faltan sus obras, pero me serviré del doctísimo inglés Thomas Muffet, que las redujo en sus 12 libros intitulados Nosomántica Hipocratea, de los cuales el 9N41 dice Ucera uteri superficiaria, nisi cito, et accurate curantur periculosa, tum propter uteri cum nobilioribus membris sympatiam, tum quod inteneris, et subtilis sensus partibus collocantur, et in cavitate nervosa. Quaevero in ejus modi sunt locis ulcera sito augescunt, et brevi protescunt. Ad num 42 dice, quae a menstruis acribus ulcera excita atur, etc. Fin de nota. Lo que niega Astruc es la igualdad de graduación. Esto es, que la acrimonia, virulencia y calor hayan sido en Europa tan fuertes como en la isla de Haití al tiempo de su descubrimiento, y esto dice que lo ha probado. Admirable francés, que al cabo casi de 3 siglos ha podido probar esta diferencia de acrimonia, virulencia y calor que padecían los fluidos de ambos sexos en unos climas distantes de París, tantos centenares de leguas, cuantos hay desde esta corte hasta Haití, con un inmenso piélago promedio, y en unas personas que no vio ni trató y que ha cerca de 200 años que dejaron absolutamente de existir. Imposible parece que tal médico llegase a morir. ¿Y cuáles son las pruebas que ha dado de esta graduación? Que eran de un país cálido y a falta de buenos alimentos llegaron a comer sabandijas. Lo primero es cierto, lo segundo lo será porque él lo dice, pero en los europeos, aunque las coman y las hayan comido, no pudieron causar en su principio el gálico, porque él no quiere, a causa de ser más templado, el aire de Europa, porque él lo afirma, sin embargo, de que el aire no debe contarse entre las causas del gálico como él defiende. Qué bien hacían los indios en no escribir, si habían de tener tanto pulso como el célebre francés Astruc. Fin de sección 3.